Las lesbianas paramos el 8 de marzo porque al armario no volvemos nunca más. Decimos basta de disciplinamientos y violaciones correctivas. Paramos por la absolución para Iggy, criminalizada por defenderse de una violación correctiva, y por la absolución para Marian Gómez, criminalizada por besar a su pareja Rocío en Plaza Constitución. Paramos porque lo que no se nombra no existe. Por eso la convocatoria al paro del 8 de marzo es de mujeres lesbianas, travestis y trans. Y agrego, la convocatoria al paro también es de negras, indígenas y racializadas, porque no somos todas iguales. Y también hay lesbianas negras, indígenas, racializadas, lesbianas trans. Cuando voy a una asamblea feminista veo dos clases de personas. Personas que tienen prepaga y personas que no tenemos cobertura de salud prepaga. Cuando luchamos por aborto legal, lo hacemos por todes. Por las mujeres, por las lesbianas, por las trans. Y por condiciones materiales que hagan posible la práctica del aborto legal. Si en los meses que quedan de aquí a diciembre, el gobierno neocolonial macrista prosigue la destrucción del sistema público de salud y el aumento de precio de los medicamentos, ¿de qué aborto legal estamos hablando? ¿Qué aborto legal vamos a tener? Nos quemaron por brujas.